Vale. Vale, por resumir lo que hemos dicho hasta ahora, la semana que viene, o sea, el lunes o el martes hay que llamar por teléfono, porque por correo si no, no vamos a avanzar, tanto al local como a 11870 Willy, incluso a Hill Valley Production para lo de Joaquín Reyes también, por si acaso. Y estamos ahora en el tema de revisión de actividades de las charlas. Tenemos que presentar las charlas sin pensar de que vaya a venir nadie de Mozilla, porque en principio lo interesante es hacerlas a nuestro rollo, si viene alguien de Mozilla, perfecto, y que hable en una de las partes. Y comentaba que es bastante importante que sea en español, porque la gente no va a entender inglés, si no, no tiene sentido. Es darse el tono de que va a venir alguien importante, pero luego va a venir en inglés y no lo va a entender nadie, porque no vamos a tener a un traductor. Hombre, si pudiéramos tener a un traductor, si viene Inma, pero tampoco quiero que Inma tenga que prepararse para traducir a una persona y luego aparte lo que se tenga que preparar. Así que, como decía, una charla principal y tal, y luego lo que vienen siendo las cuatro zonas, ¿no, Bernie? Tampoco sin saber el local que tenemos es un poco complicado cómo orientarlo. Sí, es bastante complicado, de hecho. Lo único que no hemos avanzado nada en eso y a mí sí me preocupa porque, yo qué sé, tío, imagínate que tenemos que llevar allí un ordenador por cada área, ¿sabes? Es que no sé, o ya no solo eso, sino conexión a internet, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que preparar. Y es que nadie, aparte de la charla que puedas tú tener ya pensado qué vas a decir, todavía no sabemos qué vamos a hacer en cada una de las cuatro áreas. Ni cómo vamos a enfocarlo, ni cuánto tiempo va a durar, ni si va a ser, o sea, no sé, no sabemos, no hemos hablado de nada, por eso, o sea, estas charlas están de puta madre si estuviésemos todos, la verdad. Vamos a ver, el tema del local, eso tiene que estar antes del miércoles de la semana que viene para poder, durante la semana que viene, dejar ya cerrado el tema del local y el tema de cómo vamos a hacer el programa de actividades y charlas, para también repartir las tareas y saber cada uno muy bien lo que tiene que hacer. Pero dejarlo ya la semana que viene, porque estamos hablando que estamos a día 13 y si lo dejamos fijo para la semana que viene vamos a tener 2 semanas para preparar todo el contenido. Es que si no, nos quedamos muy cortos. Sí. El tema del material, que también está aquí apuntado, Willy ya lo ha solicitado, creo, ¿vale? Y ha puesto que entre la opción era menos de 100 personas, entre 100 y 500 y luego más de 500. He puesto entre 100 y 500, con lo cual van a enviar un porrón de cosas. Igual todavía tengo algunas cosas de la otra vez del Demo Day, ¿eh? Todavía me quedan chapas y algunas Seguramente. tonterías. Y tengo los pósters todavía también. El tema de presupuesto también depende del local. O sea, pero el tema de presupuesto contemos que son entre 1.500 y 2.000 euros. Si conseguimos lo de 11.870 sería un golazo porque nos tenemos que preocupar solamente por el tema del catering. Si conseguimos lo del matadero, nos tenemos que preocupar solamente lo del catering. O sea, lo del lugar, yo creo que habría que, en cuanto lo solucionemos, ahí vamos a poder cerrar el presupuesto. Y El tema del lugar, 1.500. la otra vez se ocupó Fon de alquilar el teatro, pero esta vez yo no sé a qué acuerdo llegaremos también con 11870. Tiene que haber salido un pastón lo del teatro. Lo que le A hemos lo mejor es mandado a 50-50. lo que le hemos mandado a No fue 11870. 50-50, ¿eh? Nos lo dijo William, lo confirmó Juan la otra vez en la reunión. No fue 50-50, lo pagó Fon el sitio, ¿eh? Oh. Mozilla solamente se encargó del catering. Ya. Que no sé lo que habrá escrito Willy, pero los comentarios que yo le puse cuando, yo no sé si tú lo leíste, Fran, de todo lo que podíamos pedirle a 11870 iba mucho por ahí, ¿sabes? Sí. Sí, no, me parece perfecto. Yo por eso tampoco dije nada porque me parecía una cosa como que era innecesario aclarar algo más. O sea, lo que vos pusiste y pedir eso me parece, creo que es más, por ahí está, quizás sería conveniente pedir un poco más para que ellos digan, bueno, esto sí, pero esto otro no. Claro, y es que si sale eso, si entra 11870 como partner, ellos habrá que producir, pues eso, una lona, unas, no sé, o sea, van a querer hacer presencia de su logo allí, del nuestro, de no sé, o sea, que eso también hay que hacerlo, producirlo, vamos. Pero bueno. Por nuestra parte vendrá todo en el swag que nos envíen de París. Pero y ahí vendrán también, es que yo no tengo ni idea, pero supongo habrá banderitas, habrá pósters, Sí. habrá carteles, habrá de todo. Sí, todo Camisetas. eso. Camisetas, chapas, millones de historias hay. Sí, lo de la chapa, lo de mí, porque todavía a mí me sobran un montón. Vale, pues de puta madre. ¿Y eso cuándo lo suelen enviar? A finales de marzo, decían, ¿no? Willy ya lo ha solicitado por si acaso. No sé si le han enviado alguna actualización de algo o confirmación si se había enviado o no. Es algo que también nos tendría que confirmar. Vale, lo voy a apuntar. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Esperamos a ver si tenemos el local y volvemos a convocar otra o cómo lo hacemos? Sí, la semana que viene yo creo que hay que dejarlo hablado. Entre el lunes y el martes hay que dejarlo hablado y tener una charla el jueves, por ejemplo. Vale, yo por mí podría. Yo también puedo. Si es por la noche, vamos. Sí, por la noche, yo qué sé, No, 10 y por la media o mañana no así. creo. Vale, pues hacemos eso, que mañana movemos el tema del local y lo de 11870, avisamos a Willy para que esté al loro y ya os digo, a ver si lo podemos dejar medio cerrado, medio encaminado o ver más o menos qué es el miércoles para reunirnos casi todos el jueves y repartir tareas y demás. Okay. Vale, por mí bien. Vale, pues nada más. Voy a ver si sigo con las historias estas del foro. Venga, hablamos. Hasta luego. Venga, chicos, chao. Chao.